aplauso. Oh, chiquillos, viene un momento típico ya de nuestros programas, el favorito de la gente, de muchos, de los que le gusta la música underground. Claro. Mientras Javier lee el diario y la pesca, voy a dejar aquí a mi compañero de carrete de todo sentido. Quiero que le den un aplauso para empezar el maldito rock. Aplausos a Sebastián Suárez. Sebastián. Gracias, Chile. Muéstranos, ¿qué nos trae esta semana? Bueno, chiquillos, hoy día, en esta sección, les cuento, mostramos grupos emergentes de por aquí y por allá, diferentes cosas que hemos podido ir rescatando del submundo. Para hoy día, les tengo cuatro grupos. Vamos a partir con unos amigos. Se llaman Lo Que Nunca Fuimos, con quienes estuvimos compartiendo el fin de semana pasado en una tocata punk rock. Ya, más silencio acá. Más orden acá. Bueno, y nada, pues los chiquillos ahí andaban repartiendo su disco, pues, Sucio Capital. Vamos a ver cómo se llaman estas canciones, porque en los tracks, o sea, en el disco no dice. Vamos a partir con eso, con esto que dice, parece... Sociedad Enfermiza. ¿Les parece? Me parece. Uy. Entonces nos vamos con Sociedad Enfermiza de Lo Que Nunca Fuimos. ¿En dónde, chicos? En zona X. 103.5 FM de la Quinta Región. Saludos a todos. Y gózala. Estamos ¿En dónde? En la zona X. Bueno, eso era lo que nunca fuimos con, al parecer, la canción Sociedad Enfermiza. No, es Sociedad Enfermiza. ¿Sí? Sí. Sí, igual algo así sí, decía, pues. Sociedad Enfermiza. ¿Cuánto más por estos chiquillos? Podríamos recomendarles ahí algún lugar donde grabar. Para hacer todas sus producciones rock and rolleras pueden contactarse aquí con Producciones Vaca Eléctrica. Así que siempre. Bueno, el programa es el Choque. Claro, bueno, en realidad no tengo mucho más que decir de lo que nunca fuimos. Porque no, no los conozco, los vi ese día nomás tocando un día que fuimos a tocar y tocábamos juntos. Muy simpático, no malo. Una breve opinión. Quizá una breve opinión sobre. Una breve opinión sobre. Una breve opinión sobre. Breve. Opinión sobre breve. Breve. ¿Por acá? No, nadie. Bueno. ¿Sobre el tema? Sí, o sea, sobre el tema. Escuchamos un tema. Bueno. Tiene futuro. Sí, po. Así ahí, nomás. Ahí vuelve nuestra música de fondo. Ya la echaba de menos. La famosa buena elección, leche psicodélica. Buena elección. Bueno, ahora les quiero mostrar a un solista. Es un chico muy, muy, muy talentoso. Este compadre se llama Alex. Tiene 13 años y toca la guitarra, pero de lujo. De lujo. 13 años. Claro. Y también ahí toca su batería y su bajo y toda la onda. Y hace toda su producción el mismo. Y bueno, hace un tiempo tuve la suerte de grabarlo para un concurso en el cual elegían al mejor guitarrista de Chile no profesional. ¿Y cómo le fue? Sabes que no sé, después no he vuelto a saber. Pero mañana. Pero bueno. Mañana en la tocata de Iscariote en vivo. ¿En dónde, don Sebastián? En el bar. Pasa el dato. De ahí. Bueno, de ahí pasa. Estará este hombre ahí también presente. Estarán probablemente teloneando un rato Iscariote. Y bueno, nada, pues. Demuestro de qué se trata. Vamos con el tema, pues. El maldito bluesman de Alex King. Tiene que ver un poco con el maldito rock, ¿eh? Entonces vamos con el tema. ¿En dónde, chicos? ¿En dónde? ¿En dónde? Sebastián. Zona... Aquí, pues. En zona X. Bien, aprendió. Un aplauso. ¿Cómo puedo ser un maldito bluesman? Ah, así que quieres tocar blues. Ahora serás Alex King, The Bluesman. Oh, yeah. Thank you. después del Condoro y la Javiera, ya estamos de vuelta con el maldito rock. A veces me da la furia, Se va. Bueno, chiquillos, pues ese era Alex King. Bueno, nuestro pequeño amigo, muy talentoso. Sí, de gusto tener una juventud. Así podríamos Javiera. Sí, Javiera. Claro, pues. En vez de estar haciendo. Una recomendación ahí para todos los padres, los jóvenes que estén en problemas y con riesgo de muchas cosas. Enséñales música, hombre. Enséñales música. Que iban a saber. O cualquier otra cosa que no sea de Linky. La música libera. Ya. Bueno. ¿Con qué seguimos, Mister? Continuando con nuestra ronda de exposición. Como habrán visto, todo el resto del programa conversábamos y toda la cosa. Aquí mostramos. Esto es una vitrina. Así que también invitamos a todos los grupos que o artistas o solistas o todos. Manden sus temas a nuestro correo. Claro. Sebastián, ¿cuál es? lazonax.mail@gmail.com. Se lo aprendió. Excelente. Un aplauso. Claro. Claro, invitamos a toda la audiencia, a todos los rockeros que nos están escuchando, mándenos sus temas. Si nunca han salido en la radio, nunca nadie lo ha pescado por ningún lado, acá los vamos a pescar. Exactamente. Oh, sí. Okay, bueno, si son buenos temas, si son muy malos, para casa. Vamos a ir con otro. A continuación, tengo explique. Un grupo que estuvo tocando en las fiestas de clausura de los ya desaparecidos estudios Vaca Eléctrica. Los precursores de producciones Vaca Eléctrica. Este grupo, The Gutiérrez Experience, tienen un estilo bien, bien particular. Ahí mezclan sus varias cosas. Harto como... ¿Cómo se llama esta cosa? Ya. Esto mismo. No voy a engrupir más. Les voy a mostrar mejor. The Gutiérrez Experience en vivo en Estudios Vaca Eléctrica. Oh, qué buen recuerdo. Qué lindo recuerdo. Claro. Qué lindo recuerdo. Esto es como en mayo, me parece, del año pasado, 2008. Entonces, ¿cómo se llama este tema, Mister? Hechicero. ¿En dónde? En la zona X. Eso, un aplauso cortito. Tiritin, tin, tin. Ya. Y para terminar, hechicebrio. No queremos ya más tierra, estoy harto de correr. Si en mis manos se supiera la razón de ser un hechicero, cuyo poder pudiera sanar al mundo entero, es algo que no sucederá, no. No queremos ya más tierra, estoy harto de correr. Si en mis manos se supiera la razón de ser un hechicero, cuyo poder pudiera sanar al mundo entero, es algo que no sucederá. Quiero correr, no puedo detenerme ni menos enloquecer. Si me saco de mi camino, lo más probable es que yo me voy a perder. Si soy un hechicero, ¿cómo me voy a caer? No, no hay que flaquear, ya le siento obedecer. No hay que flaquear, ya le siento obedecer. No hay que flaquear, ya le siento obedecer. No hay que flaquear, arriesgarse y no ceder. ¿Cómo? No queremos ya más guerra, estoy harto de correr. Si en mis manos estuviera la razón de ser un hechicero, cuyo poder pudiera sanar al mundo entero, es algo que no sucederá. La máquina muralla falla, tumba la muralla. Este ritmo locado me ha descontrolado. Así lo imaginé, al verdugo yugo yo lo asesiné. Qué bien puedo contar mi sueño en la pared. ¿Cómo? Ya nunca más yo voy a caer en la red. A la chucha ese mal que me la quieren meter, que esa fórmula mula para la felicidad. Es más bien el más triste muladar terrena. Si al andar andar no verá mi paso. Si habrá casi los molacos se van de la mano. Si habrá casi los molacos se van de la cola. De volará, llegaré, llegará. Hasta el máximo sentido, hasta el máximo sentido. No queremos ya más guerra, estoy harto de correr. Si en mis manos estuviera la razón de ser un hechicero, cuyo poder pudiera sanar al mundo entero. Es algo que no sucederá. Un hechicero cuyo poder pudiera sanar al mundo entero. Es algo que no sucederá. Sí, sí. Eso fue. Es el Demon Negro. Hechicero con The Gutiérrez Experience. Qué horror, de repente me da como un lapsus mental y digo, oh, ¿dónde estoy? Flashbacks de épocas pasadas. Siempre le pasa al pobre ser. Pasa alguna vez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? No vamos a entrar en más detalles. Mejor. Bueno, ¿qué nos tiene más? Más. ¿Qué más tenemos? Para ir cerrando nuestro bloque de maldito rock. Un bloque. Les tenemos una banda memorable. Memorable, inolvidable, increíble. Bueno, esta banda toca mañana. En el bar Camelot. Grecia viernes, con Lago Roselot, Luca. Viernes 14. Viernes 14. Claro. En Avenida Grecia con Lago Roselot, en la comuna de Peñalolén, Santiago del exótico país de Chile. Acá en Peñalolén, la tierra del Cizarro. ¿A qué hora? Claro. ¿A qué hora? Desde las 22 horas tienen puro rock. Para que hagan. Vean la Javiera Raja, cura. Pero para qué. Bueno, ahí vamos a ir a reportear en vivo. Esperamos para una próxima, para un próximo programa, tenerles un registro en vivo de esa tocata. Me gustaría. Sería bueno. Ahí vamos a estar. De ahí somos. ¿Con quién nos vamos, señor Sebastián? Con Iscariote y el viejo de la barba gris. En la zona X. We'll be right back. ahí un poco. Eso fue Iscariote con el viejo de la barba gris. Buen tema. Estamos muy aquí bien, mientras tanto viendo unas fotos de una intervención que hubo por ahí. Andamos. El día 21 de marzo. De este año presente. Fue un día... Claro que se recordaba la invasión de las tropas de Irak. Y nada, pues se fue a hacer un acto público afuera de la embajada de Estados Unidos y toda la cosa. Y ahí estuvo Iscariote arriba del camión del rock. Sí, bueno. Colaborando, siempre denunciando. Estamos revisando las fotos. Ah, yo miro el cuaderno, mira, como si tuviera algo. Mira. Ay, qué fotos más rockeras estos Iscariote. A ver, a ver. Mira. ¿No salió por ahí? Pues bueno, que terminamos la sección. Ahora que exactamente. Lo bueno, para cerrar ahora con dignidad, vamos a volver con nuestros amigos de Lo que nunca fuimos, con los que abrimos la sección, para intentar comprender su propuesta. ¿Les parece? Sí, pero por supuesto. ¿Mm? Por favor. Vamos entonces. ¿Dónde quedaron las letras y eso? Por ahí están. Como les recuerdo a los radioescuchas, no venían las letras escritas en la cosa así como en orden, así que tenemos que adivinar todo. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál quieren escuchar? 5, 6. ¿Bandera pirata? Oh, no, sí, escuchamos buena. Ya, no, vamos, el nombre se ve interesante. Tiene un nombre interesante. ¿Dónde? Vamos con entonces bandera pirata de Lo que nunca fuimos en X. La zona X. ¡Aplausos! ¡Qué ánimo! ¡No queda aplauso ya!